Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy martes 27 de abril de 2021. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, conectarse al teléfono 55-83-08-1923 y la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio. XHECA 97.3 en FM en Amecameca. En franca rebeldía, contactos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5546154-59. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien, tenemos pues comentarios y cuestiones muy importantes que platicar el día de hoy, pero antes les comento que La Voladora Radio será módulo de vacunación antirrábica. El próximo sábado 1 de mayo se aplicará la vacuna antirrábica para gatos y perros de las 8 a las 11 de la mañana con previa cita. La Voladora Radio, comuníquese al 597-978-5252, cuida tu mascota. Es importante acudir a San Francisco 65 en el barrio de Panoaya, en Amecameca, Estado de México. Es importante, si usted quiere a su mascota de verdad, y no lo deje sufrir, no lo deje sufrir. Son enfermedades espantosas, independientemente del riesgo que corramos los humanos, son enfermedades espantosas para los animalitos. Cuídelo, acuda aquí a La Voladora Radio. Bien. Son muchas cuestiones que tenemos que platicar. Y sí quisiera enfocarme en algo que platicábamos ayer, que estuve aquí pues disfrutando de la hospitalidad de La Voladora, con pues nuestra operadora, doña Rocío Castillo. Estuvimos eran las cosas importantes. Y sin duda coincidimos que lo es la cultura. Vamos a pensar por un momento. ¿Por qué de repente los chinos se vuelven una potencia mundial? Pues porque simplemente tienen una cultura que es lo que los hace chinos. Muchos años fueron de discusión, de toma de decisiones tremendas, y que fueron lo que les dio una conciencia de nacionalidad a los chinos, que prácticamente habían perdido durante las épocas previas a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Había quienes se reivindicaban como manchúes, había quienes se reivindicaban como tibetanos, etcétera, etcétera. Como gente de Shanghái, y muy lejanos de los de Pekín, etcétera. Pero la conciencia, la idea de una pertenencia a una cultura china es la que los ha hecho salir adelante. Obviamente detrás de sus logros tecnológicos y económicos vamos a encontrar una profunda conciencia de su estatus como chinos. Esa cultura de una nacionalidad fue lo que forjó, por ejemplo, la patria en la India. Eran una serie de sultanatos en el norte y de diversos reinos, muchas veces enemistados entre sí durante años. Pero esa cultura de nacionalidad que dio Gandhi a la India fue la que al final generó todo eso. Hubo una decisión importante, la de Pakistán, y luego Pakistán a su vez se subdividió creando Bangladesh, y todo eso es lo que nos genera una conciencia, esa cultura. Fíjense que hace años, y ahorita vamos a platicar más de esto, estábamos haciendo la ley de fomento cultural en el entonces Distrito Federal. Y por parte de las autoridades de la Ciudad de México había una idea de que no había cultura de los gringos, que eran, no eran cultos. Evidentemente, pues como los romanos, que pensaban que los que no tenían la cultura romana, pues eran incultos. Hasta que de repente nace una frase fundamental en la creación de la cultura, la encontramos en la Segunda Epístola a los Romanos, el apóstol San Pablo, que dice: cuando los gentiles, o sea, los que no eran romanos, cuando los gentiles hacen por costumbre lo que nosotros hacemos por ley, son ellos su propia ley. Es decir, aquí hay una asimilación del concepto de ley con el concepto de cultura. Decían las viejas runas de los vikingos que cuando las cosas se escriben, se vuelven ley. Es decir, hay una asimilación de la cultura al hecho de que las cosas se vuelvan ley. Y eso es lo que hace grandes a los pueblos. Un gringo podrá no saber muchas cosas, pero sabe que es gringo. Y eso es suficiente. Aquí yo no conozco a mucha gente que se avergüenza de ser mexicano. O que simplemente no tiene una idea profunda de ser mexicano. Obviamente, pues,

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos hablando de lo que es la cultura y los bienes culturales. Bien, aquí hay un punto de preocupación. Tenemos un concepto que es el que es fundamental para una ideología de gobierno que tenemos en nuestro país en este momento, la 4T. La 4T, pues es la cuarta transformación, pero ¿qué es esa cuarta transformación o qué debería ser esa cuarta transformación? Obviamente no estamos hablando de una transformación tecnológica. ¿Por qué? Pues porque carecemos de los medios para desarrollarla, aun cuando sería una buena idea iniciarla en estos momentos. En cualquier momento sería bueno iniciar esa transformación tecnológica. Tampoco estamos dentro de una transformación económica, a la cual, pues, muchos de los personajes del régimen le tendrían terror, ¿verdad? No es una transformación social. ¿Por qué? Porque para nuestros buenos amigos, de veras buenos amigos lo digo, la idea del poder para el pueblo sería un punto de morirse de miedo. Así, sincera y sencillamente. Es decir, en el momento en el que esa burocracia, que ahora tiene tintes muy liberales, digamos, porque no podemos hablar de izquierda, sino realmente liberales, muy en una imitación extralógica al pensamiento del presidente Juárez, de Altamirano, del Nigromante, etcétera, etcétera. Pues en el momento en que se le dijera todo el poder para el pueblo, válido sería. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una cuarta transformación, pero hay que entender, si esta cuarta transformación no es una transformación cultural, pues entonces no es nada. Y óiganlo bien, la transformación ya se dio. Y se dio en la conciencia de la gente, y esto existe. Tenemos en este punto algo que a mí sí me preocupa, ¿no? No debía de parecerme extraño. Pues de tantos años convivir con la izquierda, me he encontrado siempre con cuestiones de que hay mucho discurso, mucha parafernalia en relación con una transformación social impresionante, y a la hora que se echa a andar la transformación social, les da miedo. Ahora sí que, como decía un gran amigo de parrandas de mi juventud, ay, no, cabulita, sí, ya no. Eso es lo que en realidad sucede, ¿verdad? Nuestro amigo, cuando se armaba el relajo, era el primero que estaba allá adelante, pero ya que se desbordaban las pasiones, su frase Cabulita ya no se volvió famosa. Pero bueno, eso es lo que le está pasando al gobierno, ¿verdad? Ya no. Ya aquí ya no, porque, pues, porque la gente está empezando a desbordar las cosas. Es decir, como comentaba don José Zorrilla en el Tenorio, ¿verdad? Los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Y mal haría nuestro gobierno, muy mal haría. Cuando, pues de repente, entrara en una espiral conservadora de querer frenar lo que él mismo inició. Con todo respeto y afecto, sería bueno aquí citar a Alejandro Dumas en La Dama de las Camelias, ¿verdad? Nada peor que una prostituta redimida. No con un afán peyorativo hacia las prostitutas, sino que simplemente en el momento en que se deja de creer en lo que se creyó, en lo que era pues fundamental en algún punto, en ese momento dejamos de ser lo que éramos. Y más nos vale cambiar, porque si no, no vamos a hacer nada. Durante años, la comunidad cultural, y la comunidad cultural, la verdad, creo que implica a la gran mayoría de este país. Estamos hablando de la gente que de una forma o de otra se dedica al arte, pero también de la gente que se dedica a la ciencia, y de la gente que se dedica a las ventas, y de la gente que se dedica a la agricultura y a la industria. Todo está englobado por la cultura. ¿Y qué era eso? Pues simplemente que el Estado asumiera la obligación, porque eso sí es constitucional, la obligación de fomentar la cultura en todos sus niveles. Hay que entenderlo bien, el fomento cultural es una obligación del Estado. No nada más ir a los museos y ver, ¡ay, qué bonito eran! Y cómo le hacían los aztecas y los zapotecas y los purépechas y las culturas del norte, los totonacos, los mayas, en fin, todo el mundo, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? No, señores. Lo importante es que fomentemos la cultura. Y esa también pasa por la conciencia de nuestra nacionalidad. Yo me pregunto, en el momento en que se enarbola un concepto tan radical como una cuarta transformación, ¿de qué estamos hablando? Sino de un cambio de mentalidad, de un cambio de cultura y de un cambio fundamental de cómo hacer. Es decir, si bien la conciencia de cultura es algo que pertenece al ámbito interno de cada quien, la forma de hacer las cosas, eso sí, es algo que va dentro de la normativa, dentro del aspecto que consideramos como ley. Volvemos a las palabras de San Pablo: cuando los gentiles hacen por costumbre lo que nosotros hacemos por ley, son ellos su propia ley. Vamos a pensar que vamos por la calle y vemos un acto, perdón, verdaderamente ilegal, abusivo, contrario a todo. Vamos a suponer que pasa un tipo muy fuerte y golpea a un anciano. No requerimos ser ningunos jurisconsultos para entender que eso es naturalmente reprobable, éticamente condenable y jurídicamente debe ser castigado. No necesitamos eso, lo sentimos. Cuando un bebé ve un acto como eso, de tal cobardía, llora y protesta y se subleva, porque eso sí está dentro de nosotros. Aquí, perdónenme, señores funcionarios de cultura, pero su concepto ñoño y guango que están utilizando de cultura como una especie de exposición de artesanía es francamente recursivo. Yo lo veo más bien como un pretexto para no hacer su deber. Si no puedo cumplir con una obligación, pues que hago, quito la obligación. Y entonces sí nos dedicamos a que vamos a coordinar la cultura y vamos a, el que yo quiera lo voy a empujar, etcétera, etcétera. Y me deshago de un concepto bastante incómodo. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura está el concepto del bien y del mal. Sí, señor, lo decía Schiller en su Oda a la Alegría, que sirve como letra del último movimiento de la Sinfonía Coral de Beethoven, de la famosa novena de Beethoven. Nos dice, bebamos todos de la naturaleza, porque bueno y malo es su sabor. Es decir, el concepto fundamental, bueno o malo, justo o injusto, es un concepto cultural, porque ese sí depende de los humanos. Y si nuestra querida cuarta transformación carece de ese dato cultural, entonces no es nada. Así de sencillo. No es nada. Así como nos dice San Juan, si no tengo amor no soy nada aquí, si no tengo cultura no soy nada. ¿Qué es lo que vamos a tener? Puedo yo pasarme viendo todas las mañaneras, pero si no tengo la cultura de la cuarta transformación, no soy nada. Y no es que aquí pretendamos adoctrinar a nadie, sino simplemente hacer ver cuáles son los fines, cuáles deben ser los fines en una actividad fundamental. Podría llamarse cuarta transformación o podría llamarse pipiripi, pero si no implica el desarrollo de la cultura, no es nada. Realmente preocupante el asunto. Vamos a darnos cuenta cuáles son las cosas que conforman esa cultura. Lo primero, esa conciencia de lo que hablamos. Y lo segundo, la voluntad de hacer ley, la voluntad de cumplir con nuestros deberes de cultura, que son nuestros deberes humanos por excelencia. ¿Por qué debemos hacer el bien y evitar el mal, como dice la regla de oro? ¿Por qué? Por una noción cultural. No es como quedarse sin comer, es una necesidad física. Aquí en este caso, hacer el bien y evitar el mal es una norma de cultura fundamental. Y hacer el bien y evitar el mal, señores, no es nada más que el fondo de todo el derecho. El fondo de todas las leyes. Si no hay la conciencia de bien y mal, señores, pues ¿de qué sirven las leyes? ¿De qué sirve todo orden jurídico? ¿Y de qué sirve el gobierno? Es lo que debemos de pensar. Mantener cerrados los espacios culturales, y aquí pues vamos a entrar a cuestiones que realmente me llegan muy a fondo. ¿Por qué? Porque a mí me duele mucho cuando veo cerrada una empresa, grande, pequeña, mediana, lo que sea. Cuando veo las cortinas cerradas, pienso en la cantidad de ilusiones que se han ido. La cantidad de ilusiones que ya no existen, independientemente del problema económico en el que se encuentra, no solo el dueño de esa empresa, sino los trabajadores, los mismos proveedores, etcétera. Es un desastre. Pero, pues es algo que prácticamente se cierra dentro del interés de estas personas, pues, que creyeron en un momento en algo. Pero a mí me indigna verdaderamente ver cerrados los espacios culturales, ver las bibliotecas cerradas, ver los espacios a donde se debería de estar desarrollando la cultura, que se encuentran cerrados. Ok, me van a decir, es que la pandemia, sí, una cosa es la pandemia, pero no voy a dar ejemplos, ahora sí que porque también estamos en veda electoral. Pero, ¿cuál es el asunto de tener cerrados los espacios culturales? Que alguien me lo explique, por favor. ¿Cómo algún gobernante piensa salir adelante si cierra los espacios a donde puede deliberarse libremente? A donde la gente puede expresar por medio del arte lo que realmente le inquieta. ¿O es que la función elemental y la función que solamente tenemos los humanos, la función de pensar, pues ya va a estar prohibida? Es decir, simplemente el pensar se va a volver un hecho individual en el cual, pues, vamos a crear aquel legendario derecho a la felicidad del que hablan los utopistas, ¿no? Personalmente, yo siento que estamos muy lejanos de eso, ¿verdad? En mi juventud, que no pudo ser de hippie, no porque yo no hubiera querido, sino porque tenía que trabajar. En mi juventud todos queríamos ser felices, ¿no? Pero, pues en la realidad, todos acabamos trabajando, bueno, los que quisimos o tuvimos que salir adelante. Esta conciencia de las cosas, esta idea de pensar, pues lógicamente debe estar en el fondo del concepto de fomento cultural, que, como repito, debe ser una obligación de todo gobierno. ¿Por qué no digo del Estado? Pues porque el Estado está compuesto por el territorio, los habitantes, el pueblo y el gobierno, ¿verdad? Eso es lo que es el Estado. Y no es una obligación del Estado la cultura, porque es una consecuencia del Estado. Es decir, señores, si ustedes apoyan o no apoyan a la cultura, esta va a salir. Y el problema es que los va a rebasar por la izquierda. ¿Cómo le van a hacer para que los muchachos ya no piensen? El hecho de que estén acá todos ellos a un celular, que de verdad nos impresiona la gente mayor, no quiere decir que no piensen, sino que se van a expresar de otra forma que ni siquiera hubiéramos sospechado en nuestras, como diría don Manuel Gutiérrez Nájera, en nuestros más locos desvaríos. No, señores, el pensamiento existe, el pensamiento es una consecuencia, y la cultura es una consecuencia natural. Señores, ¿se fomenta o no se fomenta? Y esa es la pregunta para todos los candidatos. De nada va a servir que garanticen que van a entregar hasta filetes, que nos van a presentar muchachas muy guapas o muchachos muy guapos a quien corresponde, la verdad. De nada sirve todo eso si no tenemos ese derecho a pensar. Seremos cada día menos humanos. Pensar no siempre es bonito. Pensar nos hace hombres, y repito, con lo bueno y lo malo de esa naturaleza. Decía Descartes, pienso, luego existo. El hecho de pensar es la cultura. Y si no hay cultura, pues simplemente no somos más que otra consecuencia zoológica de la naturaleza. Pero base de regañar, hay que exhortar a nuestros buenos amigos candidatos para que tomen conciencia de esto. Y no se repitan barrabasadas como la que acaba de suceder en la Ciudad de México, que precisamente derogan la ley de fomento cultural del Distrito Federal para hacer una ley de fomento cultural de la Ciudad de México, en la cual pues simplemente se abroga el derecho de la gente a que el Estado fomente la cultura. No más imagínense. ¿Cómo van a hacer esta transformación si no cambia la cultura? Permítanme dudar. Por cultura se vota, por cultura elegimos a nuestros gobernantes, por cultura defendemos la justicia, que ese es el supremo bien cultural. Bien, regreso en un momento para despedirme y por favor no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:45. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.org.

iban a tener que entrar al Sindicato de Trabajadores Universitarios, el famoso SUNAM, o el sindicato de cualquier otro lado de estos trabajadores de, pues no solo de la cultura, sino de la educación. No entraban ahí, iban a la PAUNAM, y ahora a ver quién defiende a esta pobre gente. Bien, nos encontramos nosotros con diversas cuestiones, como es la rescisión tramposa, aquí vergonzosamente tramposa, que se están haciendo de los programas de apoyo a las comunidades que están desarrollando la cultura, que habían sido otorgados y que ahora se pretenden rescindir en una forma vergonzosa. Programas presenciales que no se pueden desarrollar más que entre la gente, y que simplemente se declara que no se cumplieron, o simplemente porque estaban prohibidos por las medidas de salud y de confinamiento. Verdaderamente es algo espantoso lo que puede suceder. Y repito, hay que echarle ganas, hay que echarle muchas ganas para sacar las cosas en defensa de lo que vale la pena. Yo recuerdo hace mucho tiempo, platicaba con unos amigos japoneses. Obviamente ellos hablaban español, no hablo japonés. Les decía, ¿por qué si tienen tanta fuerza económica y pudieran comprar el arroz en Vietnam, en China, en pues todos esos lugares del oriente, de nuestro oriente, pueden ustedes comprar el arroz ahí? ¿Y por qué siguen sembrando arroz en la isla, en las islas japonesas, que es tan caro el terreno? Y mis amigos japoneses, con una sonrisa de conmiseración, me voltearon a ver y me dijeron, es que si dejamos de cultivar arroz, dejaremos de ser japoneses. Así es, si dejamos de cultivar maíz, dejaremos de ser mexicanos. Y cultivar maíz es un hecho más cultural que otra cosa. Si queremos seguir siendo mexicanos, tendremos que defender la cultura. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo muy grande. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.